quiero besar a otro chico y traicionarte. Diamante, no te atrevas a capturar los corazones de las chicas con tu poder oscuro. Sailor Moon te castigará en el nombre de la luna. No puede ser. Este es el futuro Tokio de Cristal. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Está congelada por completo. ¿Pero y las personas? No creo que hayan sobrevivido. ¡Mamá! ¡Rini, regresa! ¡Es un lugar peligroso! ¡Tenemos que alcanzarla! ¡Rini! ¡Rini! ¡Rini! ¡Rini! ¡No te vayas! Hoy presentamos El Límite del Futuro, el deseo oscuro de Diamante. Creo que es. ¿Eres Tuxedo Mask? Pero él es otro Tuxedo Mask. No esperaba verlos aquí en la ciudad del futuro, Tokio de Cristal. El día de nuestra boda. Serena. ¡Felicidades! Darien. Darien Chiba. Serena Sukino. El día de su boda. Algo terrible ocurrirá. La desgracia caerá sobre ti, Serena Sukino, que eres la princesa Serena. ¿Entonces tú eras el que hablaba en mis sueños? ¿Quién eres tú? ¿Cómo? ¿Pasó a través de él? Tranquilos, no deseo hacerles ningún daño. Yo soy el rey Endymion. ¿Oh? Es cierto, soy tu yo del futuro, Darien. ¿De qué estás hablando? ¿El Tuxedo Mask del futuro? ¡No puede ser! ¡No puedo creer que un Darien del futuro nos enviara ese sueño tan horrible! ¡Eso no es posible! Tranquila, Sailor Moon. Esa es solo una ilusión. Eso es cierto, Sailor Mercury. Mi verdadero cuerpo no está aquí, sino en otro lugar. ¿Una imagen? Debo decirles la verdad. Síganme, por favor. ¡Espera! Primero tenemos que encontrar a la pequeña Rini. Ella está segura conmigo, no se preocupen. Ahora, síganme. Pero es que... Por ahora no podemos perder el tiempo, Sailor Moon. Es cierto. ¿Qué hacen en Tokio de Cristal? Ella se le parece a la poderosa reina de Tokio de Cristal. Ella será mía. La neo reina Serena. La dama que duerme en el palacio. Hermano. Mi príncipe, ¿estás pensando en esa Sailor Moon? ¡Esmeralda! Esmeralda, las Sailor Scouts han llegado a Tokio de Cristal. ¡Y todo ha sido por tu culpa! Lo sé, pero yo las venceré. No debes hacerlo. ¿Eh? Yo las derrotaré. Pero hermano... Zafiro, Esmeralda, ustedes encontrarán al conejo. Sí. El corazón del príncipe diamante es solo mío. ¡Ya lo verás! ¿Dónde estamos? En el sótano del castillo. El enemigo aún no llega. ¿Dónde está Rini? En un lugar seguro, no te preocupes. Ahora, quiero que escuchen con atención lo que tengo que decirles. Algo terrible ocurrió a la Tierra de su época. El planeta se congeló y se sumergió en un profundo sueño. Ese sueño duró muchos, muchos siglos. Pero en el siglo 30, la neorreina Serena logró despertarlo usando el cristal de plata. Y subió al trono, llevando a la Tierra a una gran prosperidad desde Tokio de Cristal. No obstante, aún existía el mal y quiso conquistar nuestro pacífico mundo. Tras una larga lucha, logramos vencerlos. Para escapar de la purificación del cristal de plata, desaparecieron en el espacio. Así, Tokio de Cristal tuvo una época de oro. Hasta que Némesis... ¿Quién es Némesis? Es el onceavo planeta del Sistema Solar. ¿Onceavo planeta? Sí, el onceavo planeta es un misterioso planeta oscuro que permanecía oculto gracias a su órbita. Está rodeado de maldad. ¿Un planeta oscuro? Pero logramos descubrirlo por su poderosa energía maligna. ¿Y ese es el hogar de nuestro enemigo? Así es. De alguna forma extraña, ellos obtuvieron sus poderes poco a poco durante su exilio. Son la familia de la Luna de las Tinieblas, Black Moon. A muchos guerreros en la batalla. El Palacio de Cristal fue tomado por sorpresa. Y ahora lo rodea el silencio. Las cuatro guardianas de la ciudad, Sailor Mars, Mercury, Júpiter y Venus, usaron su energía para protegernos. ¿Ellas tienen nuestros mismos nombres? Eso significa que... Sí, son ustedes, en el futuro. En este momento, mucha gente duerme por ese maligno poder. Y la ciudad pronto estará en ruinas. Yo también fui herido durante la batalla, pero ya no puedo seguir luchando. Solo el cristal de plata podría salvar ahora a la Tierra del maligno poder del cristal oscuro. La neorreina Serena es la única que puede usar el cristal de plata, pero desgraciadamente ha caído en un profundo sueño y ya nada puede salvarnos. ¿Podría salvarlos con el cristal de plata, la neorreina Serena? Pero eso es imposible. Sí, ella eres tú en el futuro, Sailor Moon. ¿Neorreina Serena? ¿La reina de Tokio de Cristal en el siglo 30? ¿En verdad este será mi futuro? Majestad, ¿qué es lo que cubre a la Neorreina Serena? Díganos. ¿Acaso es... el cristal de plata? No, no lo es. Antes de que el poder oscuro atacara a la reina, Las Sailor Scouts unieron sus poderes para cubrirla con cristal. Desde entonces, la reina cayó en un profundo sueño. Ahora, los llevaré con nuestra hija, la princesa del futuro, la pequeña dama. Sailor Moon, Tuxedo Mask. Ella es su hija, la pequeña Rini. ¿Qué? ¿Rini es en realidad mi hija? ¿Mi hija? ¿Y de Darien? Entonces Rini es la pequeña hija de... ¿Sailor Moon y Tuxedo Mask? ¿Cómo quieres que crea eso? ¡Si es mentira, es imposible! ¿Eh? Nuestra hija tal vez fue un poco grosera con ustedes, pero estaba realmente desesperada. En realidad es una buena niña. Cuando era pequeña, siempre le hablaba sobre las Sailor Scouts y la leyenda de la poderosa Sailor Moon. Por eso, ella fue al pasado a pedirles ayuda. Pero la familia de las tinieblas, Black Moon, se ha propuesto destruirnos, robar el cristal de plata y gobernar al mundo. Como no lograron invadir el palacio de cristal aquí, viajaron al pasado para destruir al mundo en su época. ¿Y si el mundo del pasado es conquistado? Este mundo desaparecerá. Quiero que hagan su mayor esfuerzo para salvar al mundo. ¡Sí! ¡Sí, está bien! Sailor Moon, Tuxedo Mask, fui yo quien les envió sus pesadillas. Imagino que estarán molestos conmigo. Estoy apenado con ustedes. Pero era inevitable para ganar esta batalla. Si ustedes no tienen cicatrices que hayan sido causadas por el amor, no podrán continuar con lo que les espera en el futuro. Esto fortaleció su lazo de amor. Esta fue solo la primera prueba. ¿Un lazo de amor? El corazón que confía en su pareja, sin importar lo que pase, es el más fuerte. Sailor Moon, Tuxedo Mask, les pido por favor que cuiden y protejan a la pequeña dama. Yo no puedo quedarme con ella. No puedo protegerla. Sí, lo haré. Prometo protegerla a toda costa. Tú has dicho lo que yo diría exactamente en una situación como esta. Cuiden a mi hija. ¡Los tengo! No podrán ocultarse de mí. ¿Quién eres tú? Esa mirada. Ya tenía esa mirada aquella vez. Ahora tú vendrás conmigo. ¡Serena! Aunque el conejo haya escapado de mis manos, en realidad tú eres el premio que yo buscaba. No puedo moverme. Mis ojos están cansados. ¡Sailor Moon! ¡Serena! Ustedes cuiden a la pequeña dama. No te apresures, Tuxedo Mask. Creo saber a dónde se la llevó el príncipe. No pasó mucho tiempo para que despertaras después de que te golpeó el poder del cristal oscuro. No me sorprende, ya que eres tú. Aunque mi palacio no es un buen sitio para despertar. ¿Quién eres tú? Yo soy el Príncipe Diamante. Bienvenida a la base de nuestra familia, Sailor Moon. No, perdón, futura Neoreina Serena. Así te llamaré. Ahora creo que es el momento de que hablemos. ¡Por el poder del cristal lunar! ¡Transformación! ¿No me transformé? El cristal de plata no tiene poder bajo el efecto del cristal oscuro. ¿Cristal negro? Debo decirte que gracias al poder del cristal oscuro, este cuarto absorbe toda la energía, incluso la del legendario cristal de plata. ¡No! Mírame, futura neorreina Serena. Este cuarto será tu hogar, Sailor Moon, totalmente protegido por el cristal oscuro. Pero dime, ¿por qué atacas nuestro planeta? ¿Qué te hemos hecho? Con el cristal oscuro podemos controlar el tiempo, el espacio, incluso la energía. Podemos conquistar cualquier planeta o dimensión. Serena. Aquel que tenga el mayor poder conquistará este planeta. Es la ley natural. ¡Mientes! ¡Eso no es verdad! Quiero hacerte mía, cueste lo que cueste. Neo Reina Serena, me perteneces. ¡Serena! ¡Dale! ¿Acaso escuché tu voz? Estamos separados. Y tengo mucho miedo. ¡Darien! ¡Ayúdame! No quiero que él me bese. ¿Qué? ¿Quién se atreve? Príncipe Diamante, eres un demonio maligno que obliga a las chicas a rendirse con la ayuda del poder del cristal oscuro. No te perdonaré jamás. ¿Y crees que me importan esas tonterías? ¡Ven, Serena! ¡Deténganse! Esmeralda. ¿Acaso atacaste a mi hermano para dejar que el enemigo escapara de nuestras manos? ¿Yo dejé que nuestro enemigo escapara? ¿De qué hablas? ¿Por qué haría algo tan desagradable? Las mujeres son criaturas horribles que hacen cualquier cosa cuando están celosas. Te alegrará ver a Sailor Moon alejarse de mi hermano. ¿No es así? Yo he prometido lealtad al Príncipe Diamante. Jamás lo engañaré, Zafiro. Está claro para mí, ya que siento lo mismo que tú, querida Esmeralda. ¿Qué? Yo también envidio a Sailor Moon. Entonces, somos iguales, Zafiro. Tuxedo Mask. Serena, el rey Endymion nos advirtió que este es solo el principio de nuestros problemas. Pase lo que pase, no nos separaremos.